Todo lo inventado fue alguna vez soñado. Lamentablemente y contraproducente, lo soñado se le busca la superstición. Y ahí nace el tema de la onda, la omnipotencia humana, la espiritualidad, la yeta, el alma, de sus ramas afines, en fin, superstición, discriminación, diversidad. Porque no nos caben esas bromas que no existen. Quizás estemos peleando por cosas que justamente no existen. Quizás la broma de crearnos hace dioses, y Dios es inmortal, pero nosotros nos morimos. ¿No será el propio medio de la muerte? Todas las cosas raras, el aura, las religiones, los libros que venden por ahí. Pero no todo está perdido. Por la módica suma de 100 pesos, usted puede darme 2 platos de comidas o tocarme el bigotito de la suerte.